Marimari Compuché, Marimari Pupeñi, Capulamuén, Marimari Puhuenuy. Sí, 4 años del asesinato en manos de las fuerzas federales, en ese caso del grupo Albatros, de nuestro Peñi Rafael Nahuel Ihem, en una situación en la cual muy similar a la que estamos viviendo hoy, ¿no? A muy pocos días de una nueva muerte, digamos, de un joven mapuche, de un joven huaychafe, digamos, del pueblo mapuche defendiendo los espacios territoriales. En este caso, digamos, los 4 años de Rafael Nahuel los hemos transitado precisamente, digamos, en una situación que lo que vemos nuevamente como mirar lo que va a pasar en el futuro. Una situación donde lo que se intenta es revertir la carga de la prueba, como dicen los abogados. O sea, en realidad culpable sería Rafael Nahuel por haberse puesto delante de la bala y no, digamos, el grupo Albatros, que fue el que disparó a matar, en una clara intencionalidad y una clara, aparte, definición política, porque indudablemente la fuerza represiva lo que hacen es, de alguna manera, cumplir con las directivas políticas de los distintos gobiernos, ya sea el gobierno nacional o el gobierno provincial o los distintos estamentos municipales a veces, ¿no? Y bueno, y en ese caso las balas de un grupo como Albatros, y en un momento en el cual la ultraderecha reinaba y gobernaba en el país, el caso de Patricia Bullrich, de Nosetti y de todos esos personajes precisamente que definieron como enemigo fundamental de los grandes capitales al pueblo mapuche. Y el Rafa Nahuel pagó con su vida precisamente estar defendiendo un espacio territorial en el cual hoy siguen estando, por supuesto, y en el cual nosotros adherimos a esa recuperación. Y entendemos que la sangre derramada tanto por Rafael Nahuel como por tantos huaychafes a lo largo de la historia va a ser honrada precisamente manteniendo la lucha y manteniendo el mandato ancestral de recuperar los territorios. O sea que hoy, más allá del dolor, digamos, y la reafirmación, digamos, de nuestros espacios territoriales, en este recordatorio de la muerte de Rafael Nahuel, tenemos que decir también que se suma lo del Peñi Elías, muerto hace muy poquitos días en manos precisamente de, entendemos nosotros, de las fuerzas provinciales, en este caso del COER, en una estrategia que nosotros entendemos que son responsables todos los estamentos institucionales de la provincia de Río Negro, desde la gobernadora, los fiscales y precisamente las fuerzas represivas. No se podía haber concretado esa muerte si no hubiera habido todo un accionar conjunto de todo ese aparato institucional que una vez más se cobra la vida de un joven mapuche defendiendo precisamente lo que es su territorio, un territorio arrancado, saqueado, apropiado precisamente por un Estado que lo ha puesto al servicio de los grandes grupos del capital. Porque atrás de esto está Benetton, atrás de esto está Lewis, atrás de esto también está Magneto, atrás de esto están todos los grandes grupos de la oligarquía en la Argentina. Los mismos que financiaron y pergeñaron la campaña del desierto son los mismos que hoy pergeñan y financian precisamente todos los ataques y las represiones al pueblo mapuche y a todos los sectores populares que reclaman en los distintos lugares del territorio, porque uno de los temas centrales que hay es el tema territorial y el tema de la tierra. Hugo, en este caso, respecto de la situación del asesinato de Rafael Nahuel, ¿qué avances hubo, si es que los hubo, en cuanto al proceso judicial? No, hasta ahora no hubo ningún tipo de avance. Hubo un avance en su primer momento que fue definir a los integrantes de Albatros que son los responsables, Sí. pero después vimos que las idas y venidas precisamente de todo el aparato judicial va dejando prácticamente en la nada lo que es una verdad a voces. ¿Quiénes son los que lo mataron? Quiénes fueron los que dieron la orden, pero digamos, todo este entramado, digamos, jurídico va prácticamente dejando impune una vez más un asesinato de un huaychafe nuestro en el territorio. Así que nosotros lo vemos desde ese lugar. Porque aparte no es el primero, de hecho, ya hace muchos años, hace más de 12 años, la muerte de Lucinda Quintupuray en la Cuesta del Ternero con su hijo también quedó impune. Y en la provincia de Río Negro tenemos ya antecedentes, hay más de 90, 100 casos impunes que no se ha podido esclarecer de muerte de distintos sectores, ¿no? Distintos sectores del campo popular, jóvenes de los barrios, y que nunca se ha esclarecido. Porque funciona todo un aparato de encubrimiento y de complicidad de lo que es el aparato represivo, pues el aparato político en primer lugar, después el aparato represivo y la complicidad del aparato jurídico, digamos, ¿no? Todo ese armado institucional está al servicio precisamente de encubrir lo que en este caso es el asesinato de un joven mapuche. ¿Temen lo mismo estos 4 años que han pasado de impunidad para con el asesinato de Rafa Nahuel? ¿Temen lo mismo que ocurra para Elías Garay? Y de hecho el comportamiento ha sido lo mismo. El fiscal, el jefe de fiscales, Lozada, ha presentado una y otra excusa para no ir precisamente a levantar y hacer las pericias que necesitan. Entonces ya estamos a 4 o 5 días del asesinato y todavía, digamos, el equipo pericial no ha ido a la zona argumentando cuestiones que no son ciertas, porque si alguien pone en riesgo y alguien pone, digamos, conflicto en los territorios es precisamente la policía en primer lugar, los cuerpos especiales y después todo un armado y un montaje de los fiscales. Porque en realidad toda esta situación se vive por una decisión de la fiscal Sendón en su momento de haber mandado y haber, conjuntamente con el juez, haber militarizado la zona. Y hoy realmente el riesgo es la militarización de esa zona. Por eso nosotros estamos diciendo, no solamente que aparezcan los responsables, que se castiga a los culpables de este asesinato, un asesinato que no se podría haber hecho si no hay complicidad de quienes estaban precisamente montando guardia ahí. Nadie podía pasar, no entraba un alfiler. De hecho, no dejaron pasar un plato de comida, no dejaron pasar una frazada y resulta que pasan dos tipos con armas y en auto a matar a los mapuches. Como es una cosa prácticamente, si no fuera tan trágica, la verdad que sería para reírse de esta cuestión, pero es muy trágica. Y nosotros entendemos que la responsabilidad de esto lo tiene todo este aparato institucional. Y nosotros vemos que este comportamiento, digamos, del fiscal y de todos los que tendrían que haber ido a hacer las pericias de no aparecer porque dicen que puede haber conflicto, lo que nosotros vemos, lo que están tardando es precisamente para que esto después no se puedan levantar pruebas, para que esté viciado de nulidad y terminemos nuevamente en una cuestión que va a quedar impune.